Sé el primero en ver Buscando a Dory en O Cine Tudela este domingo 19 de junio a las 6:15 de la tarde. Compra tus entradas en las taquillas del cine o en ocinetudela.es. Sé el primero en ver Buscando a Dory este domingo 19 en O Cine Tudela. Cada 15 días tenemos la tertulia tudelana en la que invitamos a participar a todos los grupos políticos. Bueno, pues la noticia de última hora de Tudela, sin lugar a dudas, la visita de Mariano Rajoy. Parece que va a ser imposible que comparezcan con nosotros los concejales del Partido Popular. No sé si habrá tenido que ver también en Unión del Pueblo Navarro, en esa coalición. Fernando. Pues que yo sepa, tenían sobre todo temas laborales y sobre todo con bueno, comisiones, etcétera. Eso lo han comentado. Bueno, después de esta noticia también veíamos esta mañana como hemos visto imágenes que estallaba esa bombona en la gasolinera de la entrada de Corella. Afortunadamente no ha sucedido nada. No sé si nos puedes compartir algo desde el Ayuntamiento de Tudela, Olga, si te ha llegado alguna información más acerca de esa explosión. No sé nada más porque hemos estado también en reuniones en el Ayuntamiento. He leído lo que ha salido en prensa y ahora cuando salgamos de aquí llamaré para ver si ha pasado algo más, pero bueno, afortunadamente parece que se ha quedado en el susto y en daños materiales solo. Afortunadamente, pues damos gracias y nos metemos ya en faena. Tenemos a dos responsables, por un lado Olga Risueño, por otro lado Fernando Ferrer. Hablamos de dos grupos que los dos tenéis la mayoría de los votos de Tudela. La noticia que queríamos compartir hoy era relacionado con vuestra idea sobre la comarca y relacionado, pues bueno, en la última hora que la semana pasada se destituía a la gerente del consorcio EDER vuestra idea de comarca. Olga Risueño. Bueno, pues gracias por empezar. Primero quería pedir disculpas por si se me va la voz, porque con el tema de alergia estoy un poco tocada y lo mismo me quedo afónica en medio de la entrevista, pero espero aguantar. Bueno, un poco la idea de comarca que tenemos desde Izquierda a Esquerra, desde el equipo de gobierno, ya la adelantábamos desde los inicios, desde nuestro programa. Creo que es evidente la necesidad de hacer comarca con Tudela como núcleo central, pero no solo. Quiero decir, hacer comarca es involucrar al resto de pueblos. Creo que durante muchos años se ha funcionado de forma independiente y necesitamos revitalizar la zona y eso lo tenemos que hacer entre todos y todas, con una estrategia de comarca y luchando por las cosas que consideramos que son importantes para el desarrollo de esta zona. Hemos hecho algunas cosas y, bueno, pues si quieres, como introducción, lo dejo ahí y ya iremos. Perfecto. Fernando. Bueno, desde UPN llevamos muchos años creyendo en la idea de comarca, trabajando por el hecho simple y llanamente de que, bueno, de que la Ribera tiene que estar unida, de que tenemos que trabajar hacia un ámbito común que es tener servicios a toda la zona de Ribera Baja y, pues sí, comparto con Olga el hecho de que al final pues Tudela puede ser un poco la cabecera en este caso, pero bueno, el hecho es que al final es algo obvio que Tudela tiene que unirse y a los todos pueblos y los pueblos pues intentar entre todos llevarnos lo mejor posible para poder conseguir sobre todo servicios, ¿no? Se incorpora también Gustavo Gil Pérez Nieva desde CUP, que está de baja y ha intentado llegar y así lo ha conseguido. Como estamos hablando, sobre la última hora que se confirmaba esa destitución de la gerente, Olga, entendemos que ya Eneko Larrarte, presidente del consorcio EDER, tenía bastante interés en ese cambio de rumbo, ¿no? Entendemos, Olga. Sí, bueno, creo que ya explico Eneko, ya explico la comisión ejecutiva que formaba parte de Consorcio EDER, cuál era la idea. La idea inicial de Consorcio EDER cuando se fundó fue, se pivotaba en tres ejes, ¿no? La optimización del posicionamiento competitivo de la comarca, el involucrar a los agentes sociales, a los económicos y a las instituciones en ese desarrollo de la comarca y en, fundamentalmente también en revitalizar el eje del Ebro. Eran como los tres objetivos principales y para eso pues se desarrolló un plan estratégico, unas estrategias de desarrollo de la Ribera de Navarra, de las que sale el nombre de EDER. Pero sí que es cierto que desde los años, desde la década de, bueno, desde 2000-2001, no se ha revisado en ningún momento ese plan de desarrollo. La situación no es la misma que había en esa época y pensamos que había llegado el momento de revitalizar eso, de volver a a repasar esas estrategias, volver a desarrollar un plan estratégico adecuado a la situación actual de la Ribera. Y bueno, pues la comisión ejecutiva opinaba que había que cambiarlo. Que había que cambiarlo y que la destitución de la actual gerencia pasaba también por eso, para revitalizar y volver a darle la importancia que debería tener Consorcio de Edera. Yolanda Marco, anterior gerente. Se incorpora a la tertulia Gustavo Gil Pérez Nievas. El Consorcio Eder, como noticia actual hace una semana, que se destituía a Yolanda Marco, y vuestra idea de Ribera, ¿no? Al final, Tudela es la capital de la Ribera, formáis parte del Ayuntamiento de Tudela. Gustavo Gil Pérez Nieva, adelante con tu idea. Buenos días. Antes de nada, pedir perdón por el retraso, pero que es que vengo de fuera de Tudela. Bueno, respecto a hacer comarca en Tudela y la Ribera, para nosotros es muy importante no solo el Consorcio Eder, que también, de hecho, para nuestro punto de vista, el Consorcio Eder se había quedado un poquito obsoleto en sus objetivos. Creemos que esta refundación era necesaria, está hecha con, esperemos, con buenos criterios y que dé buenos resultados, pero creo que sí, que había que tomar alguna decisión al respecto. La gerencia, yo creo que también tiene que ir de la mano el cambiar de gerente con una refundación, así que en ese sentido, bueno, veremos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Respecto a hacer comarca, me gustaría hacer también hincapié en que debemos fomentar el hacer comarca no solo desde el ayuntamiento, también desde la sociedad, y en este sentido quiero romper una lanza en favor de grupos como, por ejemplo, de Surtopía, está fomentando el debate a nivel comarcal con el Gobierno de Navarra, como el último debate que hicieron con el Gobierno con Ayerdi y con el señor Esparza, con la Fundación Eder también y con los sindicatos. También quiero dar carta de naturaleza y de importancia a la mesa mixta de vivienda social. Esto es una mesa que se ha creado esta legislatura, en la cual se quiere reunir a todos los ayuntamientos riberos. De hecho, creo que ya ha habido alguna reunión en la que vinieron 19 ayuntamientos, se reúne la plataforma de afectados por la hipoteca y el Gobierno de Navarra. Esa es otra manera también de hacer comarca por la parte de abajo, digamos, defendiendo un poco los derechos de los más desfavorecidos. Y por último, también me gustaría hacer hincapié, creo que es algo positivo que ha hecho o está haciendo este equipo de gobierno, bueno, desgraciadamente el que yo no formo parte, pero de reconocer que se está haciendo una unión con ayuntamientos riberos para conseguir subvenciones de la Comunidad Europea, por ejemplo, como hicieron con, no recuerdo el nombre de todos los pueblos, pero con 4 o 5 pueblos, sí, para favorecer, hacer una núcleo urbano entre núcleos urbanos de más de 50.000 habitantes para conseguir subvenciones europeas, que veremos si se consiguen, pero me parece una buena iniciativa. Las palabras de Gustavo Gil Pérez Nievas. Escucharemos también la opinión de Silvia Cepas, que ya nos está escuchando. Silvia Cepas, muy buenas tardes, Partido Socialista. Buenas tardes. Tu idea sobre comarca, que está a última hora la noticia del Consorcio Eder, que en el tiempo que te está tocando como nueva concejal del Ayuntamiento de Tudela, además con más responsabilidades, ya 11 años en la Ribera, viviendo en Marcilla. Tu opinión, Silvia. Bueno, nosotros creemos que uno de los propósitos era hacer cabeza de comarca. De hecho, desde la Concejalía de Juventud propusimos, y de hecho ya nos hemos reunido también, creamos que era el tema del director de tiempo libre, y justo juntamos a alcaldes de la comarca, a técnicos y demás, porque creemos que, bueno, que era un punto a favor. Creíamos que era buen momento como para empezar a potenciar eso, el que todos juntos pudiésemos hacer algo, y bueno, creemos que al final Tudela tiene la posibilidad de, bueno, que cuenta con recursos, pero es cierto que sin los de alrededor tampoco somos nada, y creo que todo tiene que ser recíproco. Creemos en que hay que mancomunar los servicios, y creemos que, bueno, que es un punto el que tanto Tudela como la Ribera, como hacer la comarca y juntar servicios y potenciar todo lo que tenemos alrededor. Dentro, la primera reflexión de cada uno está clara. ¿Algún tema que creáis que hay que sacar a la mesa? ¿Tenéis algún punto en el que no estéis de acuerdo o que creéis que hay que hacer más inciso, Gustavo? Yo se me olvidó decir, perdón, también como candidatura Unidad Popular, como candidatura, digamos, ciudadana, que es mi grupo, la CUP, nosotros a nivel particular también estamos tratando de favorecer la relación con otras candidaturas populares de izquierdas o progresistas de la Ribera para potenciar también desde algún nivel más particular o más pequeño, porque no tenemos mucha digamos participación a nivel de todos los pueblos, pero nos gustaría favorecer sinergias comunes, iniciativas que mejoren, o sea, que fomenten mejoras que nos afecten a toda la Ribera. En concreto, por ejemplo, estoy hablando cara a potenciar el hospital, la mancomunidad, la gratuidad de la P15. Si vamos todos juntos de la mano, siempre tendremos mayor fuerza, ¿no? Ya que ha salido el tema de la AP15 desde vuestros grupos parlamentarios, al final, en vuestro caso, Izquierda Esquerra tiene representación en el Gobierno de Navarra. Olga Risueño, cuando habláis con Marisa de Simón, representantes, ¿cómo está este tema? ¿Qué nos puedes contar? Pues poco más que las últimas noticias que salieron en Parlamento a raíz de todas las personas que fueron allí a comentarlo. Creemos que el tema de la gratuidad es importante, es fundamental para nosotros, para la brecha territorial, pero sí que es cierto que hay que analizarlo bien y ver hasta dónde estamos atados de pies y manos, que ninguno de los que estamos, desde luego nadie de Izquierda a Esquerra, firmó nada. Ningún convenio en el que atase a años la posibilidad de que la gratuidad fuese o no fuese. Entonces, nosotros apostamos porque esa brecha territorial tiene que desaparecer, apostamos porque los ciudadanos y las ciudadanas de la Ribera tienen todo el derecho del mundo, el mismo derecho del resto de navarros y navarras de otras zonas, pero sí que es cierto que hay que ser conscientes de lo que se firmó hace años y realmente, bueno, pues conseguir desbloquear esa situación. Fernando Ferrer, como componente de la Junta de UPN, hoy no ha podido ver ningún concejal de Unión del Pueblo Navarro, venía como representante de Unión del Pueblo Navarro dentro de la... ¿Tu cargo dentro del comité de UPN, Fernando? No, yo soy vocal. Vocal, bien. Ya que Olga Risueño decía esa firma, esa rúbrica, hablaba sobre la AP15, salía ese tema a debate, y Olga decía, bueno, pues que al final ellos, sobre una firma que hay de esa gratuidad, de ese convenio que hay de la autopista de Navarra. Fernando. Pues algo muy lógico lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que si hay un convenio, que hay un contrato, que hay que mantenerlo y que eliminar ese convenio, ese contrato, conlleva una serie de dinero, que yo entiendo perfectamente, y puestos a decirlo así, así es, pues que conlleva una serie de cantidad económica a desembolsar importante porque se firmó de una manera muy concreta. Pues sí, claro, cuando un gobierno firma un convenio con una empresa, en este caso, y tiene que cumplirlo, pues tiene que cumplirlo. Yo creo que no va, pero es que no va por ahí. Yo iría por otro tema. Yo entiendo que comentas la brecha, yo estoy completamente de acuerdo que la autopista de AP15 sea gratuita. Hace años, yo creo que es hace años. Aquí se habla muchas veces en la tertulia sobre que sea gratuita, también el hecho de que se paga dos veces, la misma presidenta del gobierno lo dijo una vez. Así que hay cosas que son lógicas y de cajón. Más la postura, me gustaría más haberte oído decir, estoy hablando con todos los grupos políticos, me da igual el nombre izquierda derecha, adelante arriba, izquierda abajo, lo digo porque por no poner nombres, para que entre todos vayamos a Navarra a pedir que sea gratuita. Es verdad que me habría gustado oírlo, porque no lo he oído, pero... Sí, a mí también me hubiera gustado oírlo anteriormente. Ya, tampoco se ha oído. Pero también anteriormente date cuenta que cuando se hizo el convenio, ese tipo de cosas, se hizo simplemente por dinero. No lo olvidemos tampoco, ¿eh? Igual que ahora se hizo por dinero. O sea, porque al final el ministerio vendió a Vertis por dinero, no lo vendió por otra cosa, por dinero. Entonces, yo entiendo que el ministerio tendría su opinión. ¿Y echas de menos? ¿El qué echas de menos, Fernando? Que esto sea popular. Que sea popular. De todos, de izquierdas y derechas. De izquierdas y derechas. No tiene que ver una cosa con la otra. Es que hay cosas que me parece muy... ¿Sabes? Que me parece que es más fácil decir... vamos a buscar un objetivo común. Ese objetivo común que hablabas. Antes de dar la palabra a Gustavo, Silvia, ¿algo que decir? Silvia, ¿algo que decir? No, yo estoy de acuerdo que bueno, tal y como ha dicho Olga, ¿no? Era como de todos, es cierto, pero es de todos desde hace muchos años. Entonces, bueno, pues el achacar ahora, ¿no?, que parece que no vamos juntos, es que creo que es una lucha, que es verdad, que es conjunta, pero desde hace muchos años que creo que es la reivindicación de la Ribera, que es que, bueno, pues es verdad que hay un convenio, que está claro que hay que respetarlo y partimos todos de ahí, y que hay que ver qué coste puede tener, pero es cierto que es una lucha de todos desde hace, yo creo que muchos años, porque al final se han construido otra serie de autovías en otros sitios que son gratuitas y que estas seguimos a vueltas todo el rato de que seguimos pagando los de la Ribera. Entonces, bueno, pues sí es cierto que hay que estudiarlo, por supuesto, y hay que partir, que a ver si nos va a costar ahora más caro que si no fuese. Pero que está muy bien tu reivindicación, pero que es la misma reivindicación que se podía haber hecho hace muchos años, y el hecho de menos el que haya dicho que tenemos que ir conjunto, pues sí, y supongo que hace 4 años pues también podíamos haber ido todos juntos, supongo, ¿eh? O sea, que doy por hecho, vaya. Gustavo. Bueno, yo primero querría corregir, creo que la empresa es SACIR, no Abertis, la autopista. SACIR Itinere se llama, creo. Puede ser perfectamente, no sé cuál exactamente. Ah, no, sí, como habías dicho, Abertis. Yo estaba convencido que era Abertis, pero bueno, Abertis porque es autopista. Pero también estoy convencido que esa parte es la vendió el Ministerio, no el Navarra. Respecto a que se podría hacer más, yo entiendo, en este ayuntamiento se han aprobado 2 mociones, creo que es lo importante que debe hacer un ayuntamiento. Una la presentamos nosotros, otra el PP. Para mí es importante también el quién la presenta, porque yo lo que no me pareció bien y voté en contra de la del PP es porque, primero, después de 20 años se pusiera el mono de trabajo para exigir eso, cuando jamás había abierto la boca. Eso me pareció muy mal, y para resaltar todavía más nuestra moción, votamos en contra de la de ellos. Y segundo punto, la moción de PP, que también salió aprobada, exigía la gratuidad. En la nuestra pedimos mecanismos para esa gratuidad. Como dice Olga, hay un contrato, tú también lo dices, lo reconoces, hay un contrato que obliga. Sin embargo, el Gobierno de Navarra, nosotros pedimos unos mecanismos de compensación para que, oiga, señores, no podemos tener este agravio comparativo en la Ribera, y si lo vamos a tener, que lo tengamos en todos los sitios. Queda claro, Gustavo. ¿Algo más que quieres decirte sobre este tema? Sí, luego... reconocer con estas 2 mociones, ¿sí?, que en el Ayuntamiento de Tudela yo creo que está claro que todos vamos en la misma dirección en este tema. Por cerrar el punto, Olga, ya que estamos con este tema y vosotros os toca en el grupo de cuatripartito en el Gobierno de Navarra, ¿sabes alguna fecha que os hayan dicho algo que podamos tener alguna esperanza de futuro, de que además, por ejemplo, te toca una consulta en el médico, bueno, pues tienes que pagar la AP15, tienes que pagar el parking, porque dentro del hospital no hay aparcamiento, entonces te tienes que ir al parque? Entonces, este tipo de cosas yo creo que nos va a unir a todos, seguro. Entiendo todas vuestras reflexiones. Por decirle un poco al oyente de qué tiempos estamos hablando de tener una respuesta, ¿se puede dar algo, Olga, en concreto? No, una respuesta concreta no. Sí que, como decía Gustavo, creo que es evidente que todos los grupos del ayuntamiento apuestan por esto, porque se ha votado mociones y en ningún momento ha habido ningún grupo que haya estado en contra. Entonces, pero una respuesta concreta desde parte del Gobierno de Navarra, no. Están buscando mecanismos de desbloqueo del contrato, pero es complicado. Eso es lo que nos transmiten, pero no se ha avanzado más. Los oyentes también mandan preguntas, y una de ellas, viene desde la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Tudela. Hola, buenos días. Soy Juan Luis Chueca, soy vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Mi pregunta va dirigida a los concejales del Ayuntamiento de Tudela y es la siguiente. Ante la lamentable imagen del Casco Antiguo de Tudela, por el protagonismo negativo de los contenedores de basura en las plazas y en los edificios más emblemáticos del barrio, ¿se ha planteado el actual equipo de gobierno la retirada de los contenedores y la mejora de la recogida de la basura en el casco antiguo? Muchas gracias. Qué bien, preguntas de los oyentes. Lo tienen a su disposición. Recuerden, 665-947-312. Olga Risueño, cuéntenos. Sí, bueno, voy a responder en las ondas lo mismo que les respondía Juan Luis Chueca, creo que hace unos 10 días en una reunión que mantuve con él. Sé que es una persona que está muy, muy interesada en este tema, que va a seguir luchando por ello y entiendo sus motivos. Creo que es evidente que la imagen de los contenedores en el casco antiguo no es la ideal, y en este equipo de gobierno tenemos claro que eso hay que modificarlo. Pero transmito aquí lo mismo que le dije a él, yo no voy a prometer nada que no sepamos seguro que vamos a poder hacer. Yo entiendo que ellos tienen prisa porque llevan 6 años con este tema a vueltas y bueno, tenían unas esperanzas que con el cambio pues ahora pero yo no voy a prometer nada que no esté segura que podamos hacer. Sí que vamos a trabajar con la mancomunidad para buscar los mecanismos para intentar llegar a una solución que creo que es evidente y que a todos nos preocupa. Otro oyente, me alegro de la pregunta hecha sobre el tema. Los responsables del ayuntamiento deberían tomarse en serio este problema y coordinarse con mancomunidad y policía para buscar una solución. Es imposible plantear el turismo en Tudela sin dar soluciones a este problema. Tenemos otro tema que, si Gustavo está con ganas de hablar, ha venido tarde, pero sí, está con unas ganas. Yo me apunto a un bombardeo. Yo estoy de acuerdo totalmente con Juan Luis, pero no solo en ese tema, también creo que el Ayuntamiento de Tudela debiera inundar el casco viejo de más papeleras. Creo eso es algo que vamos reivindicando continuamente en la Junta de Gobierno desde mi grupo, y en eso se está yendo muy despacio. Respecto a los contenedores, también estoy totalmente de acuerdo y creo que además el coste no sería muy grande. Evidentemente yo no puedo prometer porque no puedo hacer además, pero según tengo entendido, retirar todos los contenedores en un camión todos los días del casco viejo y volverlos a poner solo incrementaría un viaje de ese camión por día, que tendría que cargarlo la mancomunidad, según tengo entendido, y no quiere hacerse cargo. A lo mejor habría que estudiar que se hiciera cargo de ese viaje de más que tendría que hacer un camión para retirar diariamente los contenedores, tendría que hacerse cargo el ayuntamiento, sería para valorarlo. Fernando, ¿algo que decir de este tema? Me has recordado cuando en el debate del casco viejo, en el Castel Ruiz, dijiste lo mismo, que tú le necesitas más papeleras y tal. Todos dijeron que necesitaban un plan para el casco viejo. ¿El plan lo habéis hecho? Yo no soy del equipo gobierno. ¿Lo habéis hecho? Bueno, creo que la peatonalización va a empezar en breve. No, pregúntame las preguntas. ¿Sí o no? Es casco viejo. ¿Hay un plan de casco viejo? Se están empezando a colocar papeleras en varios sitios. Gustavo piensa que es lento. No le voy a decir que ha sido rápido, pero se está haciendo. Y se está hablando con Mancomunidad para el tema de la recogida de basuras. Pues no me contestas a la pregunta. ¿Se ha hecho un plan de casco viejo? Te digo lo que hemos hecho. Esa es una forma de contestar la pregunta, si a ti te parece adecuada no, o no. No, la pregunta, porque en el debate, te digo por qué, en el debate sobre todo Gustavo insistía mucho que al final dentro del casco viejo había muchas ramas a realizar. Una de las ramas que pedía y lo pidió de manera muy clara era la cantidad de papeleras. Él insistió en el 80% del debate que está colocado en YouTube, en la mayoría del debate, en que el casco viejo faltaban papeleras. Sí, se están colocando. No, El 80%. Pedí otras muchas cosas. No, el 80% me refiero de cosas. Tenemos. Y una de ellas, papeleras. Pero perdóname que si no me argumento queda feo, perdóname. Dentro de todo hablamos también, se habló también del tema de turismo, se habló del tema de lo que está comentando Juan Luis. Al final todos acabasteis hablando de que era necesario plasmar un papel, qué idea teníais de futuro del casco viejo. Que yo entiendo que dentro de la idea de futuro está el contenedores, está, joder, que veis, hay que sacar cosas y hay que hacerlas, como decíais, el año pasado todos hablábamos de que hay que hacer cosas con cabeza, con técnicos, que esté consensuado, que se hable con las mesas y tal. Yo creo que son temas que realmente es complicado y es complicado cuando se está gobernando. Sin más. Perdona, Gustavo. Silvia, ¿algo que decir referente a este tema? Yo creo que... yo creo que al final es verdad que bueno, yo no digo que vamos acelerado, porque es verdad que el ritmo del ayuntamiento, pues cuando estás dentro, es verdad que es muy lento, pero sí es cierto que se están haciendo un montón de cosas, porque es que al final hay que coordinar con mucha gente, se ha puesto mesa en marcha, se ha puesto tertulia, se han puesto... Entonces yo creo que bueno, que se le está dando voz a la gente, se le está dando sitios para poder concretar cosas y que ahora hay que empezar a hacer cosas. ¿Que está fijado en un proyecto, en un papel? Pues a lo mejor no, pero mientras que se puedan ir haciendo cosas, que justo Olga acaba de decir que sí es verdad que se van a poner cosas en marcha y que se están estudiando, pues yo creo que es más de lo que se tenía, con lo cual que hay que empezar, sí. ¿Que se ha plasmado a lo mejor en un proyecto? Pues a lo mejor no. ¿Pero que se han puesto muchos foros en marcha? Sí. Vamos a ver si esos foros se concretan. El oyente de antes también decía, mal vamos si el ayuntamiento piensa que no sabe si se va a poder hacer algo o no al respecto. Finaliza Olga Risueño con este tema. No, yo no he dicho que no se vaya a poder hacer nada. He dicho que no voy a prometer nada que no sepa seguro que se puede hacer. Son dos cosas distintas. Yo creo que es diferente. Sí que no se ha hecho un plan, no se ha llamado así, pero se ha desarrollado un plan de acción municipal, un PAM, en el que ha llevado a cabo la sucesión de mesas con agentes sociales, con técnicos del ayuntamiento, con políticos, en el que se ha ido definiendo qué estrategia de ciudad, de plan de acción municipal, o sea, plan de legislatura, queremos construir entre todos, a raíz de toda la participación que se hizo a raíz del PEC, del Plan Estratégico de Ciudad, sobre esas líneas todas las mesas de participación han ido hacia pues eso, diferentes aspectos de la ciudad, recogiendo todas las medidas que entonces sí que se ha definido. Sí que se ha definido lo que se quiere hacer. Yo con Juan Luis estuve y me reuniré muchas más veces porque creo que es un tema evidente, pero eso que... Nos quedan dos temas que tratar. Tenemos también otro audio sobre el tráfico de Tudela en las salidas de los colegios que nos lo envía Fernando. Veremos cuál es su apellido, no lo sabemos. Fernando nos envía este audio. Y también tenemos un tema sobre educación, ya que está Silvia Cepas, pues también queríamos tratar este tema, ¿no? La Universidad Pública de Navarra. ¿Cuál es el plan para la Universidad Pública en Tudela? ¿Tenemos algo? ¿Tenemos alguna información? Lo compartimos aquí a vuelta de pausa en Radio Tudela de Radio cada 15 días, la tertulia Tudelana. Menudo coche. Sí, pero he perdido la llave. No pasa nada, Autollave GT te hace una copia. El mes pasado me dejé la llave dentro y Autollave GT, en un tiempo récord y sin romper ningún cristal, me hizo la copia. ¿Y cómo lo hizo? Porque cada llave tiene su código y Autollave GT los tiene todos. ¿A dónde tengo que ir? Al Centro Comercial Simpli, Antiguo Sabeco, o puedes llamar al 948-82-82-64. Autollave GT, tu especialista en duplicado de llaves. Carrocerías La Huerta, desde 1958. Especialidad en chapa y pintura. Tus carroceros de siempre. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta. Estamos en carretera de Corella sin número, al lado de Decatlón. Carrocerías La Huerta, siempre con el tudelano. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Frigorífico Combi de acero inoxidable Siemens, 2 metros energía A++, 599 euros. Lavadora Zanussi, 7 kilos, energía A++, 329 euros. Encimera de inducción Balay, 3 zonas y control táctil, 349 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. El primero en ver Buscando a Dory en Ocine Tudela, este domingo 19 de junio a las 6 de la tarde. Compra tus entradas en las taquillas del cine o en ocinetudela.es. Sé el primero en ver Buscando a Dory en Ocine Tudela, este domingo 19 a las 6 de la tarde. Pues tenemos este oyente que nos enviaba el audio para ustedes, para bueno, los tertulianos de hoy, concejales del Ayuntamiento de Tudela, por parte del Unión del Pueblo Navarro. No ha podido venir ningún concejal y hemos admitido a Fernando Ferrer. Hoy tenemos este audio. Vamos a ver qué nos dice sobre el tema del tráfico. Hola, buenas. Mi queja es sobre el tráfico y los atascos que se forman en los periodos escolares. Exactamente en la calle Dominicas con Díaz Bravo, que a las 2:30 es imposible salir de la calle Dominicas, no estando presente ninguna patrulla de la Policía Municipal, que es donde deberían estar para dirigir y dar fluidez al tráfico. Asimismo, a las 7:15, de 7:15 a 8:15, tenemos el mismo problema de atasco en la calle Cuesta Loreto con intersección de Díaz Bravo y Juan Antonio Fernández. También no tenemos presencia de la patrulla municipal. Creo que somos ciudadanos de Tudela, los cuales pagamos, y creo que los policías municipales a esas horas se tenían que dedicar a dar fluidez y dirigir el tráfico, sabiendo que son horas puntas de salida del colegio y horas puntas de salida del polígono industrial de Tudela. Así pues, espero que tanto el concejal de urbanismo como jefe de la policía municipal en estos 3 meses de tiempo tengan tiempo para estudiar la propuesta y tomar soluciones. Y por favor, que se haga notar más la presencia de los municipales a pie en Tudela, no tanto en coche y en moto. Gracias. No está contento, ¿eh? No está contento este oyente. Olga. Bueno, ahí poco tengo que decir, porque como comentaba el propio oyente, es un tema que están llevando de urbanismo. Sí que es cierto que hay problemas de tráfico en Tudela, sobre todo, más que de tráfico en Tudela, de momentos puntuales de problemas, pues eso, que coinciden con las salidas de los centros escolares y con las salidas de los polígonos. Es difícil regular eso porque son momentos puntuales, pero bueno, transmitiré la queja para ver si hay alguna posibilidad de que policía vaya ahí. Sí que es cierto, rompiendo una lanza en personal de policía, creo que Tudela tiene una población muy elevada y quizá los efectivos sean escasos. No voy a decir que no, entonces, porque sí que sé que se ponen, por ejemplo, las entradas de los colegios para regular y tienen que estar distribuyéndose para que... Pero bueno, aún así transmitiré el tema a policía para ver si hay alguna posibilidad de que puedan poner algún efectivo en esas horas, en esos puntos. Silvia Cepas, concejal de Educación. Sí, no, que le estaba diciendo con la cabeza que sí, es verdad, a Olga, que al final es verdad que es puntual, que los municipales sí están en la entrada y la hora de entrada y salida de la escuela. Sí es cierto que hay siempre una pareja de policía en cada centro, pero sí es cierto que al final pues el tráfico dura 10 minutos, que son los justos de menos 5, menos 10, hasta ahí 5 y 10 que termina lo de la escuela, y justo al mediodía encima coincide con la salida de los polígonos. Entonces, ahí es verdad que hay un cuarto de hora, pues que sí es verdad que colapsa según qué punto, pero es que pues es cierto que bueno, que trasladaremos, que se estudiará, pero que es verdad que es que ahí es que es muy puntual y justo en sitios que es verdad que porque en Monte San Julián y justo Cuesta Loreto, pues es que es verdad que salen de ahí todos los puntos. Es decir, Gustavo Gil Pérez Nieves, de CUP. Bueno, yo respecto a la zona de Dominicas, eso es una, estamos limitados geográficamente, es un cuello de botella. A más que se quiere hacer, no va a haber mucha mejor solución, a no ser, y esto lo digo agarrándome un poco a mi programa, que se fomente la peatonalización. Por ejemplo, parkings disuasorios, por ejemplo, en la zona del mercadillo, para que los padres vayan allí y dejen a los niños, y fomentar rutas escolares peatonales desde allí, por ejemplo, al colegio de la Compañía de María. Es que mucha más posibilidad no hay. Y así fomentamos también la peatonalización, el respeto con el medio ambiente y demás. Y respecto a la Cuesta de Loreto, en nuestro programa también nosotros teníamos una idea que puede ser peregrina, pero creo que no cuesta mucho dinero y se podía probar, y es cambiar los dos carriles de subida y poner solo uno, y el de en medio ponerlo de bajada, para duplicar la bajada de, aunque al final también va a haber un cuello de botella, pero se canaliza mucho mejor, creo yo, el tráfico. Fernando, es decir, dos carriles de bajada y uno de subida. Dos carriles de bajada y uno de subida. Fernando. No, la verdad que sí, la verdad que hay momentos puntuales que el ayuntamiento, o sea, lo que es el toda la zona del casco viejo tiene momentos puntuales, sobre todo en los colegios, que son saturan de coches. La verdad es que yo, como decíamos también, hay un plan de movilidad que está por ahí también, un plan de ciudad que hablamos antes, así que dentro del plan de movilidad que también se hizo, como el cambio de las calles, como Príncipe Viana, cosas por el estilo, pues también había cosas por el estilo que se podrían abordar otra vez y volver a coger y ver cómo está un poco esos planes que se hicieron también, a ver cómo, qué soluciones planteaban. Yo creo que al final el día a día de los 9 meses de colegio son constantes, siempre hay colegio 9 meses, son cosas que se pueden plantear de manera objetiva y buscar soluciones sobre ese tiempo, ¿no? Fernando Ferrer, que también fue concejal del Ayuntamiento de Tudela, del área de Juventud. Fernando, ¿te tocó? Sí, nuevas tecnologías. Y nuevas tecnologías, correcto. Bueno, pues vamos al siguiente tema. Silvia Cepas, hablamos de educación, hablamos de la Universidad Pública de Navarra, ese plan, ¿no?, que hablaban de si va a tener plan o no el modelo. Hace poco nos quedábamos sin rector, sin vicerrector, que se iba en este nuevo curso. Sí. ¿Cuál es tu sensación como concejal de educación en estos momentos del Ayuntamiento de Tudela? Y también pues hago amplia la pregunta a todos los aquí presentes, Silvia. Bueno, pues es cierto, no está el rector. Sí hemos tenido una reunión, bueno, algo informal, porque pasó para saludar y bueno, y estuvimos el alcalde Neco y yo con él. Y bueno, pues están estudiando, están viendo a ver qué posibilidades tiene el ampliar esta universidad, que no va a ser fácil, porque bueno, pues es cierto de que tanto en Pamplona como esto, pues hay que hacer el estudio. Si se comprometieron a que bueno, que es verdad que vamos a hacer todo lo posible, y nosotros de hecho estamos insistiendo y queremos otra reunión con él precisamente pues para ver qué opciones tenemos. Hace justo, me parece, 2 semanas, cosas así, subí a Pamplona, que era la inauguración de los cursos de verano, que colaborábamos, eran los cursos de verano, perdón, por la universidad, tanto de la UNED como de la UMNA, y este año colaborábamos también el Ayuntamiento de Tudela, con lo cual se van a hacer cursos en la UNED y en la universidad. Y bueno, entonces nuestra apuesta, desde luego, del equipo de gobierno es el fomentar y que cada vez haya más cosas, en más estudios, tanto de, ¿no?, de posteriores a universidad y de grados, y que, bueno, pues el interés nuestro, desde luego, es potenciar esta zona y que nuestra universidad siga para adelante y que tenga cada vez más carreras, claro. Uh-huh. Pero tenemos que contar, lógicamente, con la de Pamplona, ¿no?, que es la que va a dirigir. Gustavo. Bueno, yo lo que dice Silvia, estoy de acuerdo totalmente, pero me parece muy general. A mí me gustaría concretar algo más. Nosotros en la CUP, en nuestros principios, queremos que la universidad, como la formación profesional, vayan de la mano, dirigidos a fomentar los estudios que tengan que ver con lo agroalimentario. De la mano de eso queremos también conectarlo con la ciudad agroalimentaria para su desarrollo y también con los empresarios de la Ribera para hacer un ente grande y que se autoalimente para salir adelante todos un poco en la misma dirección. Crear sinergias, lo que he comentado antes, para pues favorecer lo que Tudela tiene de rico ahora mismo, que le da la fama, ¿no? Es la industria agroalimentaria. Concretar. Olga Lirrisueño, de Izquierda. Sí. Solo contestar un segundito. Es cierto, de hecho, el propósito que tenemos es hacer justo el estudio y ojalá que en cuanto tenga el técnico de educación el poder que coordine a alguien y de verdad se le dé se potencie la educación y teniendo el técnico poder hacer y concretar más, hacer un proyecto y poder tener más reuniones porque a mí no me da tiempo y sin técnico sabemos todos cómo podemos llegar a todo. Y justo es el estudiar certificados de profesionalidad, fomentar el FP, que era otra cosa de las que queríamos estudiar, y con eso unirnos a la empresa y hacer estudios y traer, claro, que sea en la universidad, estudios y demás de investigación justo en el agroalimentario. O sea, que nuestro propósito es ese y la, claro. Gracias, Silvia. Olga Risueño, sobre la Universidad Pública Navarra, que nos quedemos sin vicerrector, en fin. Sí, ¿y ese bueno, plan? Gustavo sabe, porque está en Junta de Gobierno Local, que este tema ha salido varias veces en Junta de Gobierno Local y desde el minuto uno este equipo de gobierno ha estado reuniéndose varias veces con el antiguo, pues nos volveremos a reunir cuando cambien, para tener este tipo de reuniones y para fomentar la UPNA aquí en Tudela. La UPNA y la AFP. Creo que hemos demostrado que es algo importante para nosotros y que estamos permanentemente en trabajo con ellos y que estamos esperando a que la universidad elabore su plan, como comentó Eneco en la anterior Junta de Gobierno Local el viernes pasado, que estamos esperando a recibir ese plan para saber en qué temas nos movemos. Pero está claro que el sector agroalimentario aquí tiene que ser la punta de lanza tanto en la FP como en la universidad. Fernando Ferrer, desde Unión del Pueblo Navarro. Tendría que decir que UPN trajo la universidad así, ya como antes le damos lo otro, lo difícil mantenerla, todos lo sabemos, lo difícil mantenerla. Yo perdóname, yo creo que de Unión del Pueblo Navarro apostará y tendría que seguir apostando por tener carreras universitarias en Tudela. Independientemente, yo no niego que se haga con cabeza un criterio sobre un estudio sobre, por supuesto, temas alimentarios, etcétera. La fisioterapia no pegaba. No había carrera universitaria en fisioterapia en Navarra y se puso en Tudela porque había vacío un espacio que parecía bonito y se podía poner. Yo creo que a mí la respuesta del rector, vamos a hacer un estudio, me suena a la de tomamos un café y ya veremos. Yo creo que te ha pasado tiempo suficiente para saber realmente qué queremos con la universidad pública en Tudela. Yo, para mí, y yo creo que los cambios de gobierno pues están muy bien, sobre todo hablando de los gobiernos de la universidad pública, o sea, los cambios de rector están muy bien, pero yo creo que si hablas con el antiguo vicerrector, tenían los temas muy claros de qué temas estaban pensando ellos, por supuesto basados en temas agroalimentarios, basados en otros temas, sí, por supuesto con el momento de la FP, etcétera, pero bueno, yo sería un poquitín más egoísta y diría claramente que tenemos que seguir potenciando carreras universitarias, máster, etcétera, o sea, tenemos que darle vida suficiente para que eso sea una atracción de gente a Tudela. Igual que decimos ahora que hay un montón de gente que está alquilando pisos porque necesita estudiar en Tudela fisioterapia o ingeniería mecánica, pues seguir potenciando eso mismo, que al final trae riqueza. tanto en primer nivel como en segundo nivel. Lo que estoy diciendo es que vamos a creernos un poco que tenemos una universidad, nosotros mismos, y transmitir a los demás que nos creemos que tenemos una universidad. Silvia Cepas, concejal de... ¿Has podido hablar con el anterior vicerrector de Tudela? El que el nombre, Fernando, el que estaba el año en el curso pasado, Juan Ramón... No me acuerdo del apellido. Juan Ramón. Juan Ramón, pues bueno. Yo no he hablado con él porque en ese momento estaba Carlos Jimeno de concejal. Sí. Y sí sé que él sí tuvo. Sí tuvo reuniones con él. Y estábamos en la misma. O sea, que al final, mientras que no tengamos el plan y mientras que la Universidad en Pamplona o el Gobierno de Navarra pues no tenga claro qué van a hacer, pues es que en Tudela pues seguiremos apostando y seguiremos apretando, como tú dices, para que haya aquí, desde luego, carrera universitaria. Está pues claro. Tenemos que estar ojo a visor. Nos estamos acercando al final, esos 20 segundos. Bueno, solamente comentarle a Fernando, yo estoy de acuerdo también... Bienvenido todo lo que venga a la Universidad de La Ribera. Eso es, digamos, algo básico que daba por supuesto. Yo estaba diciendo algo que sería lo ideal. Digamos que tu propuesta suma, pero lo que digo yo, digamos, multiplica, ¿no?, las opciones que tenemos en esta zona. Todo es positivo, pero unas cosas potencian bastante más. Ese era el sentido. Olga Risueño, finalizando. Sí, bueno, para finalizar, como veníamos un poco con la idea de hablar de comarca, me había apuntado algunas cosas. Las digo muy rápido. No voy a hablar del programa, como decía antes Gustavo, porque muchas de las cosas que ha dicho también estaban en nuestro programa. Pero sí que durante este tiempo hemos hecho reuniones con los técnicos de cultura de todos los pueblos, cosa que no se había hecho hasta ahora. Se han reunido los técnicos de juventud y han conseguido sacar un curso de monitor de tiempo libre que llevaba años sin poderse sacar. El Ayuntamiento de Tudela ha hecho varias reuniones con el delegado de Gobierno de Bruselas, abierta a todos los ayuntamientos, y con el Servicio de Proyección Internacional de Gobierno de Navarra para conseguir hacer proyectos comarcales con potencia. Hemos hecho proyectos que luego saldrán o no saldrán, pero hemos hecho ese inicio de presentar proyectos europeos conjuntos, como el que hicimos sobre pobreza energética con Corella, Cintrónico, Murchante y Castejón. Se ha luchado y se ha conseguido el mantenimiento y la financiación completa del autobús de la vida. Se ha mantenido el laboratorio aquí. Se ha mantenido la financiación al 100% en el conservatorio, que irá aumentando año a año. Eso es hacer comarca. Y se ha conseguido la mesa mixta de vivienda, como comentaba antes Gustavo, cosa que me parece súper importante. Y se ha conseguido que nos concedan el POCTEFA, un proyecto europeo que, aunque se va a desarrollar en Tudela, va a tener un impacto comarcal, porque habla sobre el tema de la construcción y revitalizar ese sector. Sectores como en el Keiles y en el Alhama, que tienen un problema serio de desempleo, también en Tudela, muy generado a raíz de la crisis, la construcción, y pensamos que esos proyectos son los que hacen impacto comarcal. Olga Risueño, gracias. Fernando Ferrer, para finalizar. Yo sobre todo, pues eso, entender también que el tema de comarca al final se potencia de manera adecuada, que nos vayamos todos mismos a ombligo y trabajemos realmente para poder tener un proyecto común, que es lo importante, buscaremos al final algún punto que todo se pueda empezar y arrancar. Perdóname, te voy a contestar lo que me decías antes sobre multiplicar. La pregunta era sobre la universidad. Y está bien, podemos hablar luego de educación en general, que queremos para la Ribera y para que nos va todo. Yo sigo diciendo que como no lo creamos es directamente, que la universidad tiene que tener algo, luego a sumar a la universidad es fácil. Multiplicar también es fácil, pero hay que tener base y dividendo, o sea, numerito, uno. Y por ahora no llega al uno, porque somos dos carreras que son las mismas y todavía no hay nadie que nos haya dicho qué queremos hacer con eso. Ni con el edificio, ni si ponemos, si no ponemos. Silvia Cepas, por finalizar. Bueno, yo creo que la apuesta, todo lo que ha dicho, sumarme a lo que ha dicho Olga, por supuesto, y yo creo que desde el equipo lo que queríamos era esto, de ser cabeza de comarca, potenciar esta cabeza de comarca, hacer proyectos que todos sumemos y que con todo lo que, por no decir todo lo que, con lo que ha dicho Olga, que creo que ahí lo que vamos es a potenciar y a que seamos todos uno y podamos sumar y podamos de verdad hacer peso, porque yo creo que es de lo que se trata, de que todos juntos sí podremos conseguir muchas más cosas. Tenemos que finalizar aquí. Gracias por haber venido a todos. Y nos vemos dentro de 15 días. Gustavo, Olga, Fernando, Silvia, gracias. De verdad. Muchas gracias. Oye, pasarlo muy bien el día del Ebrock, ¿no? Este sábado. Sí, el día del Ebro. Sí, exactamente. Eso, para decir a todo el mundo que baje a disfrutar de un día que va a ser muy especial, con un tiempo estupendo y con mucha diversión. Gracias a todos. Llegamos al final. Ya saben, mañana más a partir de las 12 del mediodía.